con los tacones de punta. En esta ciudad me estoy volviendo un hongo. Toda hongueada estoy. Che, aprovecho y le mando un saludo. Hoy es martes 23. Ayer fue el cumpleaños de mi padre. Muy bien. Carosito. Feliz cumpleaños, Caroso. Que me hizo también luchadora y feminista. Excelente. Excelente padre he tenido. Vamos a estar hablando de muchas cosas, pero para empezar, contarles que... fuimos al primero de noviembre, fuimos a una reunión regional de la campaña nacional por el derecho al aborto, y me adelanté, porque desde esta reunión y desde el Encuentro Nacional de Mujeres, la reunión que se hizo de la campaña, se propuso hacer una actividad para el primero de noviembre. Ahí va la información. El año pasado, el 1 de noviembre del 2011, por primera vez en la historia, después de que se ha presentado desde 1986 el proyecto de ley de interrupción voluntaria de embarazo, por primera vez tuvo dictamen favorable de una comisión, que es la Comisión de Penal, que es la primera comisión que lo tiene que tratar, este proyecto de ley que presentó la campaña. También ese mismo día se presentó otro proyecto de ley que lo presentó el que era presidente de esa comisión, que era Vega, que ya no es más diputado, que era un proyecto confuso, solamente lo firmó y lo votó él. Era para tirar atrás, sí, el otro proyecto. Pero fue muy confuso esa tarde, porque aparentemente tenía dictamen favorable. Y el tipo, que era el presidente de la comisión, un tipo radical que aparentemente tenía mucha voluntad para que saliera el proyecto de ley. Supuestamente. Pero no sabía contar muy bien, pobre. No sabía contar muy bien. Y bueno, fue muy dudoso. Fue una tarde como la de hoy, que hay sol y nube, como que te alegrabas y te ponías triste en el mismo instante, porque sí, que no, que sí, que no. Pero... fue vergonzoso porque ese dictamen favorable se cayó. De todas maneras, porque no estaban presentes, no sabían cuánto, si se había dado la mayoría, si no se había dado, si había quórum, si no había quórum, quién había. Justamente por eso hacíamos el chiste de no sabe contar. O sea, no sabe contar. ¿Qué sucedió? Muchas personas firmantes del proyecto, apoyadoras del proyecto, oficialistas, o sea, del Frente para la Victoria, no bajaron al recinto. O sea, no bajaron en realidad a la comisión a firmar. Esto fue muy repudiado, pero estuvimos mucho tiempo sin poder hacer una lectura para afuera, porque siempre pensando que salir a denunciar, a escrachar a estos diputados, nos iba a tirar atrás el proyecto de ley que volvimos a presentar el 20 de marzo de este año. ¿Sí? Sí. Me va siguiendo Victoria, sí. Y... y nuestros oyentes también, seguramente. Sí, nuestras oyentes. Así que... la verdad es que el ala que apoya este gobierno está un poco bajoneada y decepcionada porque no hay voluntad política. Entonces, ya con el paso del tiempo esta discusión se ha ido disipando, ¿no? Lo que por ahí estaría bueno contar un poco es que la campaña por el derecho, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, es un espacio muy amplio del que formamos parte, organizaciones sociales, feministas, o grupos feministas, que todos nos reunimos bajo un mismo objetivo, que es lograr el aborto legal en Seguro Argentina. Seguro y gratuito. Y hay, por supuesto, de distintos orígenes y estratos y concepciones e ideologías políticas dentro de esa campaña. Pero con el objetivo claro de que todas y todos queremos que el aborto sea legal, seguro y gratuito en la Argentina. Exactamente. Y hay un ala, como decías vos, que es más oficialista dentro de esa diversidad, y hay otra ala que no somos oficialistas y que nos reconocemos más por la lucha callejera por lograr estos derechos. Sin embargo, tiramos todas juntas para lograr ese derecho realmente. Y en conjunto se está haciendo una lectura de que hay que sacarle, si la voluntad política no emana Como no lo ha hecho hasta ahora. Como no lo ha hecho, hay que un poco arrancársela a la voluntad política y estamos hablando del Poder Ejecutivo. Se acaba la paciencia. Se acaba la paciencia. Es así. Además, vale decir que hay una presión importante de los órganos internacionales para que en la Argentina el aborto sea legal. Por lo menos, en principio, para que se cumpla con el fallo de la Corte del 13 de marzo que hizo una lectura nueva del aborto no punible, que, mirá, en esta reunión que fuimos el sábado, decía, no hay que decirle más aborto no punible, es un aborto legal. Uh-huh. Esto es un aborto legal. Esto es cuando la mujer ha sido violada o corre riesgo su vida. Bueno, para cerrar es un poco... Es muy bueno ese cambio, ¿no? Ese cambio de... Sí, de concepción. Esto es un aborto legal ahora en la Argentina. Porque de alguna manera nosotras mismas estábamos como asumiendo la penalización y decir, bueno, estos son los casitos en los que no vas presa si lo haces, ¿no? Cuando decís aborto no punible. Bueno, no. Mucho revuelo. Es un avance hacia eso. En torno a este tema del aborto legal en la Argentina y varios países como Alemania, Holanda, Suiza, Noruega, Uruguay y Eslovenia, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde Argentina el día de ayer tuvo que rendir cuentas sobre su política de derechos humanos, fue la delegación, entre ellos el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda. A esa delegación se le exigió que se cumpla con el aborto no punible y que la Argentina habilite la discusión sobre la legalización del aborto. Es importante porque hay una presión social interna grosa y también una presión internacional. Así que bueno, con esas novedades y también informarles y decirles que a un año del 1 de noviembre, donde este proyecto de ley fue cajoneado, porque haciendo el recuento, bueno, el 1 de noviembre tuvo dictamen favorable, se cayó el dictamen favorable, el 20 de marzo se volvió a presentar y me acuerdo que en esta radio estuvimos hablando con Lucho Fabri de Varones Antipatriarcales, que el panorama era bastante alentador porque había más firmas que nunca del proyecto, pero remil cajoneado, lo tapamos con lo de aborto no punible y acá todo sigue igual. Bueno, a un año de este cajoneo se va a hacer una actividad, las organizaciones sociales vamos a movilizar desde Congreso a Plaza de Mayo. Vamos a Plaza de Mayo. Uh-huh. Esto es algo interesante porque es una discusión que muchas veces está presente dentro de esta diversidad que decimos que conformamos la campaña y otras organizaciones que no están dentro de la campaña pero luchan por el aborto legal. ¿A dónde vamos? ¿A dónde movilizamos? Bueno, pasamos por Congreso, partimos de ahí, le exigimos a los legisladores que saquen esto y vamos a Plaza de Mayo a exigirle al gobierno nacional que de una vez por todas tenga la voluntad, claro, política de que esto salga. Esto tiene que ser una prioridad en la agenda política porque lo que se está cojoneando en este proyecto de ley son los 350 muertes por año que hay por abortos clandestinos, o sea, por un aborto totalmente escéptico de mujeres pobres. Esto hay que decirlo porque no es solamente papeles, firmas y levantadas de manos, sino que se trata de la vida de las mujeres y de nuestro derecho a decidir si queremos o no queremos ser madres, nuestro proyecto de vida. Y una cuestión de justicia social también. Y es una cuestión de justicia social. Bueno, vamos a escuchar el primer temita. Un temita. Pequeño temita. Pequeñita. No, de una, bueno, gusana, pero muy lindo tema. El Egua quiere tambó. Ochun tiene siete sayas, ochun. De ceder. Harta de ceder. Harta de ceder. Nos rebelamos. Aire. Y seguimos con los tacones de punta. Si querés comunicarte con nosotras, podés hacerlo al Facebook, que es lo que más vemos. Con los tacones de punta. Y estuvimos escuchando un tema muy lindo, El Egua Quiere Tambó, que es de un disco que se llama Tributo para las Orillas, de La Gusana de Celia Cruz, pero con una voz muy bonita. Vamos ahora a estar compartiendo unos audios, una experiencia que han realizado compañeros nuestros de la Compa Géneros, que son de Atrapamuros, compañeras y compañeros, en una cárcel de mujeres, la unidad 33. Las presas se han juntado ahí con el objetivo de poder traer su voz a la radio, a este programa, salir al aire. Salir al aire. Y esto vamos a estar compartiendo las voces de ellas en distintos programas. Este va a ser el primer programa en la que vamos a tener el placer de tener sus voces acá presentes. Y vamos a ver qué es lo que nos quieren decir un poco. Y después podemos dialogar también con esas voces quizás un poquito. Vamos a ir a escuchar el audio. Quien fuera un arbolito, quien fuera un arbolito. Son varias mujeres que se han juntado, vamos a estar escuchándolas, que cuentan un poco cómo es su vida dentro de la cárcel, los derechos que muchas veces se le vulneran, las expectativas que tienen, que no se cumplen, la realidad en la que viven y los anhelos de cambio personales y sociales también. Vamos a escuchar. Uno, dos, aire. Con los tacones de punta estamos acá en los carteras. Me llamo Dayana. Mariana y bueno, nada, tengo 19 años, estoy escuchando música y de mañana hago curso y de tarde voy al colegio. Ahora empecé a venir a la radio, súper divertido, por un rato pareciera que no estoy acá dentro. Hola a todos y todas, me soy Cintia, soy la Paloma La Matanza. Hola, Cebro. Bueno, acá paso a contar lo que, cómo no, a ver qué es lo que hacemos, ¿no? Acá venimos a descubrir un toque. Soy Alejandra, estuve hace un año que estoy detenida, ya estuve 12 años de mi vida. Estamos acá en la radio para aprender a comunicar con la gente, a que en este mundo de encierro tratemos de hacernos un submundo para no estar tan cerrada y no salir al mismo tiempo tumberizada, aprender a hablar, a ser mejor el día de mañana, con equivocaciones, errores, y que la sociedad el día de mañana cuando estemos en libertad no nos discriminen por ser precarias. La oportunidad que nos... así como hoy nosotros lo tenemos, estamos dando la oportunidad con este tema de la radio, que la sociedad el día de mañana nos dé la oportunidad de poder cambiar y nos abra la puerta. No dejamos a esta persona afuera acá adentro. Aparte, y tenemos la oportunidad de hacer que te metas de pequeños minutos de radio, que vean que todas las personas que estamos acá queremos cambiar. Que necesitamos la oportunidad que la sociedad y los gobiernos lo miren de otra manera. Contar nuestras historias entre compañeras detrás de las paredes no siempre se piensa lo mismo. No pensamos lo mismo. Tenemos sentimientos, sufrimos por nuestras familias que están afuera. Por nuestros maridos que tenemos, privados de nuestra libertad, por nuestros hijos, por nuestras madres que ya están grandes, que tienen que andar barriendo los bolsos, yendo a penal en penal, chupando frío, calor. Pensamos miles de cosas, y tenemos sentimientos y nada. Y mismo le pedimos que nos den la oportunidad el día de mañana con todas las mamás que tienen chicos acá, que los jueces vean que tienen muchas condenas. Y con esta comunicación le pedimos que le den la oportunidad a las mamás que tienen los chiquitos acá adentro, que le bajen las condenas. Que para nosotros la radio no hace bien, porque es una manera de comunicarnos y que nos escuchen, tanto la sociedad como los gobiernos, como los jueces. Y qué bueno que piensen que nadie estamos libres de los pecados. Mamás con chicos menores de 5 años, ¿no?, que estaban detenidas, iban a gozar de un arresto domiciliario, cosa que hay muchas madres que todavía siguen peleando por ese beneficio y ya han sacado a su hijo afuera y han pasado los 4 años acá y todavía siguen esperando el beneficio, que yo soy una de ellas. Que nos pagan, sabiendo que nos tienen que dar más, sabiendo que hay criaturas, las pibas no les sirven para nada. Seguimos acá, no se olviden. Estuvimos escuchando entonces a las compañeras privadas de su libertad en la unidad 33, la verdad hablando de un montón de cosas, súper interesantes tener su voz presente acá. Una cosa que me llamó muchísimo la atención es esta expectativa, ¿no?, que manifiestan de contar con unos minutos para salir por la radio y decir estamos acá, vamos a aprender a hablar para no estar, para tener un submundo dentro de este mundo y no sentirnos tan presas, para no estar tan tumberizadas, dicen en un determinado momento. Y también, ¿no?, estas expectativas, estos deseos, es decir, que la gente sepa que nosotras queremos cambiar algunas cuestiones y al mismo tiempo todas estas circunstancias sociales que se tienen que poder realizar para que realmente un cambio pueda ser posible para ellas, ¿no? Un cambio de vida, un cambio social también, en donde su familia tenga bienestar, ¿no? En esto, inclusive las mamás que están, que no gozan con el privilegio de la prisión domiciliaria, como estaban reclamando ellas ahí. Después vamos a tener otros audios en donde también lo mencionan. Es una de sus preocupaciones. Y capaz que pasan años esperando que les otorguen ese beneficio. Los niños cumplen 4 años, se van de la, están hasta ese momento en la prisión con ellas. O sea, tenemos una sociedad que tiene presos a niños. Que los, sí, que los cría dentro de las cárceles. Y esto es algo que no se habla en ningún lado, ¿no? Que no, que como sociedad no tenemos una reflexión en torno a eso, que está totalmente invisibilizado. Entonces, realmente, ¿cuál es la subjetividad de los ciudadanos que estamos creando? ¿Cuáles son las políticas de Estado que se están llevando adelante? ¿Cuáles son los deseos que tenemos para nuestra sociedad? Sí. Si los niños crecen ya dentro de las cárceles, digamos, ¿no? Entonces, bueno, como estas reflexiones, poder el reclamo de estas mamás de poder gozar de la pensión domiciliaria para poder estar con sus hijos. Muchas de ellas no tienen con quién dejarlos afuera si no los cuidan ellas. Y bueno, otras de las realidades que expresan es el tema del trabajo explotado dentro de la cárcel, ¿no? Que trabajan y les pagan una miseria y tal vez ese dinero de ese trabajo... tienen que mandarlo afuera, sirve para esos hijos que para las que sí tienen a alguien que sí, pueda cuidarlos afuera. El engrosamiento de la cárcel de mujeres, vale decir, es por las causas más frecuentes, es por tenencia y comercialización de estupefacientes. O sea, y son causas casi todas no probadas. Bueno, la situación que hay en las cárceles, en todas las cárceles, sí, pero las mujeres mayormente están por estas causas, que bueno, que... Y por robo. Sí. A mí me parecía interesante escuchar a las compañeras cuando planteaban esto de poder decir lo que les pasaba dentro de las cárceles, ¿no? O sea, cómo desde afuera, obviamente, ese muro gigante pasa totalmente desapercibido, tanto para las personas que transitan habitualmente las calles, pero cómo también la política hace todo en función de eso, digamos. Pensar que una persona está encerrada, o sea, podría ser secuestrada el término también, digamos, encerrada en contra de su voluntad, y las compañeras mismas plantean, y en algún punto, digamos, como que ellas entienden que fue un error de ellas haber caído en determinadas, en tomar determinadas opciones, digamos, y llevarlas a cabo. Cuando en realidad me parece que hay que hacer ahí un punto y decir que en realidad hubo toda una estructura que la llevó a tomar determinadas decisiones. Entonces es interesante cómo las compañeras recuperan esto de decir qué es lo que les pasa dentro de las cárceles. ¿Son sujetos de derecho a las mujeres dentro de las cárceles? ¿Qué sienten? ¿Qué les pasa? Sí. Bueno, esto, ¿no? Que dicen, no dejamos de ser personas por estar acá adentro, ¿no? Sufrimos, pensamos en un montón de cosas, pensamos en nuestra madre que va de un penal al otro, chupando frío, chupando calor, tratándonos cosas, en nuestros maridos, en nuestros hijos, en toda una vida que se entrama y que uno ahí adentro le falta y también siente que uno falta dentro de ese entramado familiar, de cariños, de relaciones, que está fuera de la cárcel. Creo que como que hay dos aspectos, ¿no? Por un lado está esta dimensión individual, subjetiva, que en un momento ellas dicen, así como nosotras nos damos la oportunidad de venir y hacer este taller de radio, y bueno, que tiene que ver con por un lado, no victimizarse y tomar responsabilidad por su vida y ir tomando opciones y tratar de hacerse responsable de optar por ellas mismas en determinadas cuestiones, y por otro lado, un entramado social que limite esas opciones y que permite otras. Acá estamos tomando mate, como se escucha, en esta tarde semilluviosa para amenizar todos estos temas. Bueno, festejamos un poco que se haya abierto este bloque nuevo de traer a las mujeres de la unidad 33 que están privadas de su libertad, y esperemos que, bueno, que pronto ellas nos puedan escuchar también a nosotras y se haga un ida y vuelta y podamos de alguna forma imaginaria destruir esa muralla que nos divide, pero que no. Y ya estamos todas acá con los tacones de punta, ellas y haciendo nosotras la radio juntas. Bueno, les vamos a dedicar un temita musical, sí, todo en diminutivo. Oye, manita, de Totó la Momposina. En el barrio de Champacú fui a visitar una familia, ay, de origen bantú, que con sus pregones alegraba los rincones. En el barrio de Champacú fui a visitar una familia, ay, de origen bantú, que con sus pregones alegraba los rincones. Su vida la entregó a la piragua y la quemada, y a los turistas conquistaba, y los ricos no escuchaban. Su vida la entregó a la piragua y la quemada, y a los turistas conquistaba, y los ricos no escuchaban. Estefanía con su canto alegraba Cartagena, a la Boquilla y Malagana, el playón del blanco y en la arena. Estefanía con su canto alegraba Cartagena, a la Boquilla y Malagana, el playón del blanco y en la arena. Ochamba con sudor de negro, historia de esclavos que como tú, Estefanía, escribieron la historia mía. Ochamba con sudor de negro, historia de esclavos que como tú, Estefanía, escribieron la historia mía. Oye, manita, tú eres mi hermana, tú eres mi hermana hasta Malagana. Oye, manita, no soy la mujer de tu vida, porque soy la mujer de la mía. Escucha con los tacones de punta. Martes, 17 horas, por Radio Nauta, 106.3. Seguimos con los tacones de punta. Estuvimos escuchando Ode Manita, de Totó la Momposina. Así es. Y bueno, vamos ahora a estar comentando un poco sobre mujeres, trabajo. ¿Cómo es la cosa? Lu. Me encantaría que me escuchen algunos varones en este momento. Apá. Que dicen, te están escuchando si vos no todos. Sos víctima del patriarcado. Yo sé, se me ocurre uno. Sí, bueno. Yo conozco varios que circundan acá a Olga. Y no voy a decir nombres. Bueno, un poco comentarles. Se lo dedicamos. Sí. Para vos, pebete, que sabés de quién estamos hablando. La situación que tenemos las mujeres en el trabajo. Es, vale decir, que lo saqué de una nota que sacó Clarín, que escribe Victoria de Masi, y es un raconto de la situación que tenemos las mujeres en el trabajo, la situación de desigualdad que aún vivimos las mujeres. Bueno, para empezar, en los 60, 70, gracias al desarrollo industrial, las mujeres empezaron a participar en la vida del mercado laboral, cosa que es cuestionable un poco, porque siempre participamos en la vida en el mercado laboral. Pero esto es un poco lo que dice Victoria Masi. Bajo el empleo industrial y la precarización de las relaciones laborales, incrementa en los 80 la participación de mujeres, pero que es solo del 31%. En los 90, con la convertibilidad y más precarización laboral, las mujeres fueron empujadas a ocupaciones de baja calificación. Y a principios de siglo, de este siglo, del 2000, ellas superaban a los hombres en calidad educativa, pero sin embargo no se logró el reconocimiento económico del trabajo femenino. Esto lo dijo la Flaxo. Bueno, para tirar unos números duros de lo que dice hoy en día el Ministerio del Trabajo, el 30,7% de trabajadores en negro son varones. Hay un 30%. Sí. Y de mujeres, el 37,7%. El sueldo promedio en bruto de mujeres es de 5.514 pesos. Mientras que el de hombres supera más de 1.000 pesos, 6.766 pesos. Y esto lo compruebo en mi trabajo, que sufro esta violencia. Soy peor paga que mis compañeros varones. Por el hecho, me parece, de ser mujer. En un informe que hace un programa de Naciones Unidas y el CONICET, un aporte para el desarrollo humano en la Argentina, qué manera de aportar Naciones Unidas, dice en este informe que el 34,2% de puestos directivos son ocupados por mujeres, mientras que el 65,8% son ocupados por hombres. Habla claramente. Bueno, sí, aparte hay todo un ideal atrás de esas cifras, que es que el hombre es cabeza de familia, entonces por eso tiene también ese acceso a esos puestos de trabajo más a nivel jerárquico mucho más alto que el de las mujeres, son más reconocidos. Y que claramente las mujeres tenemos que estar encargadas, o sea, hay una exigencia tan grande de estar encargadas del quehacer doméstico y de la tarea laboral, que no, mejor le damos una tarea de menos responsabilidad, siempre por abajo de la línea directiva. ¿Y cómo se invisibiliza ahí también el trabajo doméstico, claramente, no? Sí, también. Bueno, una de las cosas que dice este informe es que el trabajo femenino creció en servicios, mientras que, bueno, el de hombre siempre es en la industria, pero que parte de este trabajo precarizado que ocupamos las mujeres es en servicio doméstico, que está cero reconocido. Servicio doméstico, digo, de empleadas domésticas. Claro. Y eso. Trabajo doméstico tiene otro convenio de trabajo distinto al de todo el resto de los trabajadores. O sea, es un rubro en el que mayoritariamente participan mujeres, son muy pocos los hombres, sí, que hacen trabajo doméstico, y es tal el nivel de precarización y de reconocimiento que, además de que mayoritariamente es en negro, las que es en blanco tiene un convenio mucho más precario que todo el resto de los trabajadores de las otras ramas. ¿Por qué esto es así? No sabemos. ¿Será porque todos los legisladores tienen empleadas y no le quieren mejorar las condiciones laborales en sus casas? Otra explicación, a mí por lo menos, no se me ocurre. Bueno, así es como damos cuenta de que en el trabajo, en el ámbito laboral, las mujeres seguimos sufriendo la desigualdad. Estos son datos duros para que dos cabezas de termo que dicen, si vos no sufrís el patriarcado, ahí tenés que no sufro el patriarcado. Bueno, nos vamos a escuchar un temita, Miña Auma, de María Rita. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sossego. Pois paz sem voz, paz sem voz, não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sossego. Paz sem voz, paz sem voz, não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. As grades do condomínio são pra trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão. Me abrace e me dê um beijo, faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona num dia de domingo, procurando novas trocas de aluguel nesse vídeo coagido. É pela paz que eu não quero seguir, admitir. Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. As grades do condomínio são pra trazer proteção, mas também trazem a vida se é você que tá nessa prisão. Me abrace e me dê um beijo, faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona num dia de domingo, procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo coagido. É pela paz que eu não quero seguir, admitido. Me abrace e me dê um beijo, faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona. Cualquier pene es siempre una miniatura. Logia Mistonga. Martes, de 20 a 22 horas. Logia Mistonga, un berretín existencial. Logia Mistonga, una acrobacia cardíaca. Logia Mistonga, una orgía sensorial. Logia Mistonga. Por Radionauta, FM 106.3. No soy la mujer de tu vida, porque soy la mujer de la mía. Escucha con los tacones de punta. Martes, 17 horas, por Radionauta, 106.3. Y estuvimos escuchando de María Rita Meña Auma. Y le vamos a mandar saludar en esta tarde tan jocosa a Nico. Nico, que ha sido nuestro operador, pero bastante tiempo, y cumpleaños. Sí, el día de la fecha. Y también a la Botica de Satán, que cumplen siempre en mandarnos saludos. Y hablar, aunque sea de Coté, alguna problemática de género. ¿Ah, la sí? toca a ti? No, sí. Tawali ahí en el programa, sí. Que tiene su formación en género. Sí, su compañera. En géneros musicales, seguramente. En géneros musicales, heavy metal. Acotado, heavy metal. No. La compañera de Wally es compañera, ha sido compañera del espacio de mujeres durante años, así que seguramente le habrá enseñado muy muchas bien. Cosas a Wally. Y también le vamos a mandar saludos a Marta Gorri, a Martín, a Laura Guevara, mi hermana, con quien está mi mamá en este momento, porque fue a pasar el Día de la Madre. Así que les mando besos a las dos. También le vamos a mandar saludos, estamos saludativas, sí. A Dios mío, soy otra, a Laura, que escuchó el programa, escuchó varios programas, y nos hizo una crítica constructiva, que no vamos a decir cuál fue. Y también... ¿Cómo que no? Perdón que me meta. No. ¿Cómo que no van a contar? Todavía ni te presentamos, bueno, Cris, por después. Favor. Todavía no saludamos a Chana, bien. Que hace como dos bloques que está hablando. Es prolija. No, les voy a mandar saludos a unas pibas que tienen un programa de radio en Oeste, que se llama, el programa de radio se llama Topless con todo al aire. Son feministas las pibas, estuvimos el sábado juntas y salen por la FM en tránsito.org.ar. Jueves a las 20 horas vamos a escuchar el programa y bueno, y vamos a hacer tratados sororos de sororidad, de hermanas, de confraternizar, pero de mujeres. Porque Victoria me mira con cara de muy ¿qué bien. Sororidad? ¿Qué es sororidad? Es, bueno, muy bien. La hermandad entre la hermandad mujeres. Entre mujeres. Así es, bueno, palabras. Estamos con Cris que nos viene a comentar, que es un varón antipatriarcal y periodista. Sobre... Y puto. Y puto. Sí, no, primero, orden. Primero Chana, puto. Mira, Chana, no tenés micrófono, así que... Primero puto, Chana. Después, comunicador. Y después intentando ser antipatriarcal. Ahí está. Vamos a bien. Bajar las expectativas. El nivel de expectativas. Pues ya nos dimos cuenta que uno intenta. Después que el otro... Sale lo que sale. Sale lo que sale. Sale o sale. Sí. A sale o sale. También. ¿A sí. quién no? Se te sale por ahí el se machismo. Se te sale primero, la chaveta. Sí. Aceptando cosas más, las mujeres. Terminamos, viste, relegando alguna cosa. Bueno, no me voy a pelear esta vez. Pero terminamos machisteándonos a nosotras mismas. Bueno, ese es otro tema. Vamos a hablar del juicio. Sí, antes puedo hablar de otra cosa. ¿Puedo contestar? Sí. Porque lo que quieras. Porque hoy ha venido así como que quiero hablar de esto, que quiero hablar de lo otro, que me, ¿por no, qué me no, van a hacer no, hablar no, de no voy no a hablar qué? Cosas internas que del programa con ustedes al aire, ¿dale? No, pero esto que vos decías del antipatriarcalismo. El otro día viví una situación así, chiquita. Que estuvo buena, un compañero de trabajo que nada que ver, o sea, él es, a ver, como que escucha las cuestiones del machismo, de género, sazaraza, nunca había demostrado cabalmente que el chabón se estaba haciendo muchas preguntas. Entonces, paramos en un semáforo, viene un tipo que siempre está parado en un semáforo, en una diagonal de una calle que no me acuerdo cuál es, que siempre te tira todo el tiempo chistes misógenos, pero por las tapas, ¿no? La chabona, la mina, las conchudas, las putas, todo así, ¿no? Entonces yo me empecé a cagar risa porque no podía, o sea, dar entendimiento a lo que estaba escuchando. Y este compañero dijo, señor, por favor, discúlpenos, pero nosotros no estamos con esos chistes machistas, no nos gusta, así que, por favor, no nos cuenten los chistes. Bueno, digo, yo lo celebré. Dije, bueno, es un compañero que se está haciendo preguntas, que por lo menos le puso ahí el pie, porque muchas veces por más que no estemos de acuerdo, los escuchamos igual y hacemos que nos cagamos de risa. Digamos, los chistes machistas, misógenos, porque imagínate decirle a alguien, che, no hagas esos chistes. Sí, siendo varón, cómo funciona la corporación. Exactamente. Son así, viste, se cagan de la... Uno sí, siendo chiste. Mujer también, yo a veces que digo, bueno, no puedo salir a la calle con el martillo en la mano a romperle la cabeza a todo el mundo, ¿no? Es como que de un momento en el que decís, bueno, soy un poco... Hoy me hablando un poco. Yo no tolero algunas cosas. Y otros días no lo puedo hacer. ¿Sabes que los chistes, más que nada, así cuando me hacen un chiste machista, no lo tolero? Es más, me he peleado con gente... Vuelvo al del Olga. Me he peleado con varones que me dicen, bueno, pero es un chiste. Y te lo hago. Ah, era un chiste. Que claro. No sos feminista. Ah, pero te lo hago porque sos feminista, me dicen. Porque sé que te vas a enojar. Claro, ¿no? Chan. Ahí sacás la espada de Kill Bill, viste, de la película, y decís, te corto la cabeza. Pero no estamos proponiendo eso, que no quede. No, porque estamos contra la violencia. Estamos proponiendo cortar cabeza, ni ahí, digamos, ¿no? Pero bueno, digo, lo presentaba así como cosa de la cotidianidad y tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar, que ya se viene el alegato por el femicidio, el juicio por el femicicidio de Sandra Yala Gamboa, que, casualidad, tiene que ver muchas veces con las complicidades, claramente. Mañana 24 de octubre a las 9 de la mañana en el Tribunal Oral en lo Criminal número 5, ahí en calle 8, 56 y 57, el abogado de la familia de Sandra Yala Gamboa, la fiscal y también la defensora oficial del único imputado por este juicio, van a alegar, van a hacer los alegatos, las palabras finales, en donde van a dar, bueno, por el caso del abogado y la fiscal, van a pedir las sentencias que van a considerar pertinente en este caso, y la defensora pedirá lo que vaya a pedir mañana, nos enteraremos. En este juicio, con una mega causa que se realizó en 3 semanas más o menos, fue el juicio que duró un rally así de testimoniantes de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Más o menos se lo quisieron sacar de encima rapidito el juicio. Convengamos que estamos hablando con muchos testimonios, testigos en las audiencias orales y públicas por el homicidio de Sandra Yala Gamboa y por las violaciones de otras 8 chicas más. Que estas causas se adjuntaron al juicio de Sandra Yala Gamboa. Hay muchos cabos sueltos, de hecho ya hemos tenido oportunidad de compartirlos con ustedes acá, pero una de las últimas noticias que fueron importantes respecto a las audiencias tienen que ver con que, bueno, en un momento, ya lo hemos charlado acá, se había pedido que, bueno, que parte de las pruebas de ADN encontradas en una de las uñas de Sandra Yala Gamboa, que se sabía que contenían muestras de ADN que ya habían sido analizadas en su momento, bueno, que se cotejaran con el ADN de José Cadícamo, el único imputado, cosa que no se había hecho previamente al juicio, que se pidió por parte de la fiscal que se hiciera cuanto antes. Por eso también se alargó la fecha de los alegatos y de la sentencia de este juicio, que iba a ser para el 5 de octubre y estamos a 24 y recién se van a saber los alegatos. Estas pruebas, este cotejo de pruebas, que significaba cruzar los datos, lo que dieron que no solamente porque se pensaban que habían 2 muestras masculinas de ADN en las uñas de Sandra que tenían piel de otra persona, se encontraron 3 ADN diferentes que no concuerdan con el ADN, la muestra de Cadícamo. Digamos, esto no le quita ninguna responsabilidad a José Cadícamo, porque hay muestra de ADN en otras partes de la escena, de lo que se llama la escena del crimen, sino lo que pone, digamos, en tapetes que hubieron más personas. Uh-huh. Y estamos hablando de ADN masculinos también, donde hubieron varones presentes. Entonces, digo, estamos hablando de complicidad. Bueno, en este juicio solamente se va a pedir una pena ejemplificadora o no a José Cadícamo. Lo que se espera es que a partir de este juicio se puedan abrir causas conexas, causas paralelas que tengan que ver con los ADNs y también con la implicancia de la comisaría primera de nuestra ciudad, que fueron los que primero recibieron la denuncia de la desaparición de Sandra cuando se encontró el cuerpo, y con todas las diligencias que no hicieron, digamos. Eso es lo que se espera mañana, más allá de la sentencia que se pida por parte de la fiscal y el abogado, y también esperemos que se hable en algún punto o en algún lugar, bueno, de la violencia de género, que es lo que por lo menos quedó fuera. Digamos, estamos hablando de 9 víctimas una que fue asesinada y violada, Sandra Yala Gamboa, y las otras que son mujeres violadas por este José Cadícamo, y donde que tienen características comunes, ¿no? Características comunes, todas son inmigrantes, uh-huh. Todas estaban buscando trabajo, estaban en situación de vulnerabilidad social, digamos, y eso, por lo menos en todo el transcurso de las audiencias orales, no hubo una perspectiva en donde se preguntara, se intentara saber la situación de violencia previa, la situación en la que se encontraban estas chicas, tampoco Sandra. Entonces, la esperanza poquita que nos queda es, por lo menos, más allá de la sentencia que se pida, que se le pida 25 años, perpetua, en donde sabemos que se puede llegar a pudrir el chabón en la cárcel, pero estamos buscando también que se investiguen otras cosas, digamos, cosas que quedaron sueltas en todo este proceso. Y la carátula es homicidio simple con dos agravantes. Bueno, esperemos que en algún momento podamos tener utilizar la figura del femicidio, y esperemos que en alguna vez en la historia no tengamos que usarla, porque no se produce buscar más los femicidios, ¿no? Pero bueno, hoy tenemos una ley aprobada que falta, bueno, que se termine de garantizar, y para que en estos procesos con estas características se deje de hablar de homicidio simple, digamos, esto no es un homicidio simple. Sí. Así que esa es la expectativa que hay en el día de mañana a las 9 de la mañana en el TOC número 5, y mañana sabremos la fecha que pondrán el tribunal para que den la sentencia, digamos. Mañana recién son los alegatos. Se pueden ir a escuchar los alegatos. Se pueden ir a escuchar, estas son audiencias orales y públicas. Esperemos que nos dejen pasar mañana. Espero que no se encuentren las mismas restricciones que encontramos el último tiempo, que no nos dejaban entrar, digamos, ¿no? Porque bueno, la primera audiencia sí pudimos entrar todos y todas, y luego bueno, fue, digamos, desautorizada la posibilidad de que entre el público en general. En particular, muchas veces no dejaron entrar ni a medios. Así que, bueno, esperemos que nos dejen entrar, que podamos escuchar los alegatos, y que los alegatos también digan cosas coherentes en este proceso que se llevó adelante hace ya un mes, más o menos. Muy bien, entonces nos convocamos ahí para estar presente en ese juicio y seguir, como ya venimos llevando hace varios años, esta lucha por justicia, por esclarecimiento del femicidio de Sandra Yala Gamboa, y porque no haya más femicidios, y por dejar en claro que el machismo mata y violenta, y nosotras vamos a combatirlo, y nosotros, y nosotres. Y nosotres, exactamente. Así que mañana, 8:45, nos encontramos ahí en calle 8, entre 56 y 57, y estaremos expectantes a ver qué van a decir mañana en el tribunal número 5. Vamos a escuchar... Gracias, Cris, primero. Bien, gracias, saludó, Chris. Gracias, bien. Gracias, estaba Chris. Acá, Luciana. Sí, sí, sí, sí. Gracias, Cris. Bueno, vamos a escuchar de Gilda, Noches Vacías. ¡Bravo! ¡Muy lindo! Muchísimas gracias por esta rosa. ¿Patrito? Esperemos. volvimos al aire con los tacones de punta. Ya nos estamos yendo en la recta final. Le mandamos saludos a Alba, mi hermana. Y también vamos a saludar muy cordialmente, reformal era, a nuestro nuevo operador, Bruno. Así que es. Desde ahora en adelante y por los siglos de los siglos será el operador de tacones de punta. Y le mandamos un saludo a Orgía Vegetales, que de quien también es operador Bruno. Y se pasa por los viernes a la nochecita. A las 10 de la noche, de 10 a 12, ¿no? Sí, muy buen programa. Recomendadísimo. Sí. Nada más. Nos estamos dando con los tacones de punta. Queremos mandarle algún escupitajo a la cara, algún repudio. Estamos podridos de mandar saludos, nada más. Saludos. Un escupitajo me recabe. Bueno, dale, Macri. ¿A quién? A Macri. A Macri. A Macri. Pero un escupitajo que le caiga en el ojo así y se le disperse por la mejilla así, caiga por sobre su bigote asqueroso ese. Y no tenga que lamer. Exactamente. Bueno, Dace fue a la merda de este programa. Excelente, bueno, muy bien. Ahí estamos con nuestra sección. Lo importante es que tenemos mucha vida, emociones. Emoción violenta. Hablando de vida, un escupitajo también para los defensores de la vida. Los católicos que se juntan para los antiderechos. Antiderechos se llaman. Hay que ver un videito que está en YouTube, lo recomiendo, de C5N, cuando se pelea. El video se llama C5N, habla el abogado pro vida, así es el video. Se pelea la periodista, que no le puedo todavía conocer el nombre. Enardecida, se pone la camiseta de aborto legal, muy bien por la periodista. ¿En C5N? Se pelea con este personaje muy de capuzoteno mal, así parece una mezcla de Juan Carlos Pelotudo con Mickey Vainilla. Una mezcla exacta. Bueno, para él también un escupitajo por ahí en algún otro momento. No va a ser un escupitajo. Vamos a ver, vamos a ver. Inaugurando nuevas secciones de nuestro programa con los tacones de punta. Hoy, de nuestras compañeras privadas de la libertad, a las quienes les mandamos un saludo enorme y reiteramos el placer que sentimos de tenerlas aquí, con los tacones de punta, en nuestro staff, haciendo radio junto a nosotras. Y uno que se viene va a ser una sección de divulgación feminista, divulgación de teoría feminista. Vamos a formarnos, chicas. Así es. Así es. A formar. A sembrar la semillita del mal. Muy bien. Bueno, hasta el martes que viene. A las 5 de la tarde, por Radionauta FM 106.3. Estuvimos Chana, Luciana y Victoria. Un beso. Y Bruno. Chau. Ahí voy con los tacones de punta.